¿Te echo una mano, Liz? Gracias, pero está en inglés. Ya, prefieres lenguas más exóticas, ¿verdad? Eres un plomo. En la cama no te resulto tan pesado. Jerry, a pesar de lo que ocurrió, a pesar de lo que creas que significa, procura entender exactamente lo que voy a decirte. No volverá a ocurrir. Tú y yo somos socios, nada más. ¿Piensas que puse todo ese dinero solo para hacer periodismo de altura contigo? Estaba tan borracha que estuve a punto de caer en coma. No estarías tan borracha ya que puedes recordarlo. Lo que tengo es lo que buscas. Lo que tienes, lo voy a coger. Se ha equivocado de número. Tengo el número correcto, Jerry. Y al hombre correcto. Es a ti a quien quiero. Y voy a ir por ti. ¿Te sirvo otra? No. No, me estoy sintiendo un poco raro. Creo que me iré a casa. Maldita sea. A Jerry lo mataron anoche. Sí, ya lo sé, lo sé. Bueno, era mi socio, pero solo hace 6 meses que tenemos el periódico. Mira, tendría que haber salido hace una hora. Si puedes ayudarme, me lo dices, y si no... Estaba demasiado. Yo tampoco estaba loca por él. Central llamando a patrulla número 4. Conteste, por favor. Coche patrulla número 4. Conteste, por favor. Es urgente, conteste. Daniel Walker. Ahora lo que quiero saber es qué está haciendo aquí. Salga del coche. ¿Cuánto hace que está aquí? Debí de llegar hacia las 3 de la mañana. Vine a la ciudad para ver a un viejo amigo. Pero, oficial, si quieres acudirme, acabemos de una vez. Entiendo lo aburrido que debe ser vivir en el viejo oeste, así que sírvase. Hubo un asesinato anoche. ¿Alguien que yo conozca? Se llamaba Jerry Caper. ¿Alguien que conozco? ¿Un viejo camarada? Sí. ¿Sabía él que venía a la ciudad? ¿Cuándo lo vio por última vez? Hace unos meses en San Francisco. ¿Usted también es periodista? Sí. ¿Piensa quedarse por aquí? Sí. Tenemos un viejo hotel en la ciudad. Seguramente no le parecerá gran cosa a un muchacho como usted. Aún así, le sugiero que le eche un vistazo. Será mejor que su coche. Estás leyendo el mejor. ¿El journal? No, desde que me fui. Siente lo que le ha pasado a Jerry. ¿De veras lo sientes, Oz? Puede que no. ¿Cómo te va el negocio? Me va muy bien. Trabajar para uno mismo no es lo que esperabas, ¿verdad? Saltaste sin pensarlo, Liz. Probablemente no tienes ni un seguro decente. No voy a desperdiciar mi vida solo por un seguro. Gracias. Escucha. Cuando intentaste comprar el Falcon por primera vez, quise entrar en el negocio. Aún estoy a tiempo si tú me aceptas, del modo que sea. ¿A esto le llama ser discreto? No especialmente, pero tampoco dije que lo sería. Le pedí que no armara mucho escándalo con esto. Y yo le aseguré que no lo armaría más de lo que ya es. Yo pensé que eso era un compromiso. Solo porque le cuente algo, eso no significa que se tenga que publicar en un periódico. No me dedico solo a publicar anuncios. El Falcon pretende ser otra cosa. Hola, me llamo Dan Walker, estoy buscando trabajo. No hay trabajo. He oído que quieren reemplazar a alguien en la redacción. Si llevases aquí tanto como yo, ya estarías muerto. Ya lo veo. Este joven quiere trabajo. Bueno, tendremos que reemplazar a Jerry. O sea que hay trabajo. Pues dáselo a este maldito chico. Nos irá bien un vidente. ¿En qué periódicos ha trabajado? En todos. ¿Qué sueldo hay? 300 semanas. No, dietas no. Sueldo. ¿Está hablando en serio? Pretendo saber quién asesinó a Jerry Caper. Además, me fascina ese salario tan fantástico. ¿Tiene un currículum? No. Los chicos como yo no tenemos eso. Ni suelen tener trabajo. ¿Quién demonios se cree que es? Dijo que se llamaba Walker. Walker. New York Sun, Boston Globe, Washington Post, San Francisco Chronicle. Falcon, dígame, ¿qué desea? No tengo tiempo que perder. Sherry merecía morir. Díganselo a sus lectores. No será el único. ¿Acaba de llamar al periódico diciendo que Jerry merecía morir? Estaba llamando a un taxi. También podía estar llamando al hombre del tiempo en Tokio, pero lo dudo. ¿Ha pedido un taxi? Culpable. Dele al taxímetro. No hay taxímetro. ¿Llamaron por lo del crimen? A Miller. Era el asesino. ¿Joven, viejo, hombre, mujer? No está seguro. Y ha dicho que él o ella asesinó a Jerry, ¿verdad? No lo sé exactamente. Señora, si no usa los oídos, no oirá nada. ¿Por qué no me dijo quién era? Porque no hubiera sido justo para los otros que han pedido ese trabajo. Enséñeme dónde se cometió el crimen. $100. Este pueblo no es tan grande. ¿Qué tal 20? ¿Llegaremos antes de que termine el siglo? Que tenga un buen día. Está pisando el cuerpo. Jerry y yo éramos amigos. La verdad, no me sorprende. ¿Cómo dice que la llaman? ¿Liz o Elizabeth? Me refiero a los que tienen que aguantarla. Liz. Liz. ¿Dan o Daniel? Dan, hasta que me cabreo. Lo que pasa cada dos por tres, supongo. ¿Estaba Jerry tras algún asunto peligroso? Siempre buscaba el camino más fácil de las cosas sencillas. No era un buen periodista. Sí, era terrible. Vaya, ¿eran amigos de verdad? Nos emborrachábamos juntos. Le conocí hace unos años. Conectamos. Los hombres como yo no suelen tener amigos. Se cabrea. Voy a averiguar quién mató a Jerry. ¿Por qué? Tengo tiempo de sobra. ¿De dónde le han despedido esta vez? Jerry le habló de mí. No le hice caso. No creí que le conociera. Creo que podemos trabajar juntos. ¿El juez ha acabado? Esta tarde emitirá el informe. ¿Vamos a trabajar juntos? ¿Le molesta? No tengo suficiente dinero. Ya lo arreglaremos. ¿Tiene coche? Técnicamente, sí. Ya entiendo por qué llama un taxi. ¿Jerry era dueño del periódico? Del 30%. Trabajábamos juntos. ¿Santa Lucía Journal? Sí. Ya. No podía comprar el Falcon yo sola. Jerry tenía dinero, así que le dejé participar. O sea que formaban un buen equipo. Escuche. Era la última persona en el mundo que hubiera elegido como socio, pero era el único interesado en invertir en un periódico de 3¼. Ya. ¿Pagará el préstamo con su seguro? No me gusta lo que estás sugiriendo. Iremos de todas formas. Usted es la superviviente del negocio. Ayer tenía un préstamo bancario fastidioso y un socio la mar de molesto. Y hoy, bueno, ya veremos. No he pensado en eso todavía. ¿De veras? Es usted un hijo de puta, ¿no es así? Sí, pero no soy un hipócrita. Permiso de la policía. Me parece que no pueden entrar aquí. ¿Podrían enseñarme una placa o algo? Enséñele algo, ¿quiere? Sí. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? No estamos aquí. Tampoco son policías. Si no estamos aquí, tampoco importa si no lo somos, ¿verdad? Aquí solo estamos los muertos y yo. Mutilado. 15 centímetros. Posiblemente un estilete. No es frecuente, pero tampoco es muy raro. Probablemente diestro. ¿Ha emitido ya el informe el juez? Todavía no. Odd Stevens, Santa Lucía Journal, Dan Walker. Fergus Falcon. Ah. ¿Ya te has buscado otro socio? Tenemos que marcharnos. ¿Me llamará usted al Journal cuando llegue el informe? No dirán nada de la mutilación, ¿verdad? No. No la mencionarán. La poli cree que ocultando pistas engañará al asesino. Pero nunca funciona. Murió apuñalado, dirán. Su amigo publicará lo que le digan. El juez debería firmar sus artículos. Odd no es mal. Los chicos como Odd solo saben obedecer. ¿Walker? Sí. Son 65 dólares por semana, señor Walker. Muy limpia no está. Hay un joven que vendrá a limpiarla. Tendría que pagarlo aparte. Las toallas y las sábanas están bien. Si se queda lo suficiente para ensuciarlas, las lleva usted a la lavandería. Mi mujer lo hacía hasta que murió. No me hace falta un trato especial, está bien. $65. Terrible, ¿no? Una vez me comí un perro en Camboya. Sabía mejor. ¿Una cerveza? Sí. Luego puedes contarme la historia del bar. No querrás decir cuando se inauguró y todo ese rollo histórico, ¿verdad? Jerry se marchó pasadas las 12. Recibió una llamada extraña. Se asustó y se largó. ¿Qué teléfono? Ese de la pared. ¿Se fue solo? Estaba con esa pollita del periódico. Pero ella se fue mucho antes que él. ¿Estaba con Liz Bartlett? Exacto. ¿Sabe de qué hablaban? De lo mal que se caían el uno al otro. Como el perro y el gato. ¿Cuánto hacía que se había ido ella cuando le llamaron? Una media hora. ¿La policía lo sabe? Sí. Policía. Comisaría de Faircrest. ¿Quién está al aparato? Me alegro de que Jerry esté muerto. ¿Qué? Habrá más. Vengo a limpiar esto. 10 pavos la hora. Muy bien. Que sean 3. ¿Algún joven quiere arreglarse la cara? Hazlo en 2 horas. Y que quede completamente limpia. ¿Acabamos con el coche? No ha aparecido nada. Nada. A propósito de ellas, no quiero enemigos. Lo mismo digo. Tal vez podamos ayudarnos. Empiece por decirme lo que averiguaron en el depósito. Hay cierta información que todavía no se puede publicar. ¿Qué información es esa? Si sabe de qué estoy hablando, dígalo. Yo lo sé. El doctor hizo un buen trabajo recomponiendo el cuerpo de Jerry. Daniel Walker. Faircrest Falcon. A propósito de Jerry, no quiero leer en el periódico lo que le pasó. ¿Me está amenazando? La policía está para eso. Publicaremos todos los detalles. La primera enmienda recuerda las clases de política. Iré ante el juez. Sí, hágalo y haremos saber a todo el mundo que no puede encontrar al criminal aunque le llame por teléfono. ¿Cómo se ha enterado? Hasta ahora no lo sabía. ¿Qué? Pues ayer telefonearon. Miller lo cogió. Debió de ser algún perturbado. ¿Por qué no me llamaron? Usted es un hombre muy ocupado. No dijo mucho, excepto que se alegraba de la muerte de Jerry. Alguien me llamó anoche y dijo aproximadamente eso. Una especie de extraño susurro. No había oído nada parecido en toda mi vida. No puedo aceptar que no hay trato. No publicaremos eso. En cuanto a lo demás... Y no puedo aceptar que la gente se preocupe por un monstruo de que... De acuerdo, si cuando pueda publicarse, el Falcon lo hace el primero. Trato hecho. Espero que haya sido su último farol del día. ¿Cómo adivinó que había llamado al jefe? Bueno, está claro, ¿no? Mire, no tratamos con el clásico artista de la navaja. Pretende asustar al personal y para hacerlo en una ciudad pequeña como esta no hay más que llamar al periódico y a la policía. Debo irme al trabajo. Ya tuve problemas antes. Estupideces. ¿Sí? No habrá sido el único. ¿Usted ha hecho estupideces? ¿Yo? ¿Qué va? Solamente un par de cientos de ellas. ¿Sabes? Lo único que ha pasado hoy aquí es que has hecho un buen trabajo. Si necesita algo, amigo, dígamelo. Seguro. ¿Todo va bien? Sí. Debo hacer algunas cosas. ¿Quiere ayuda? No, puedo sola. Le veré luego, ¿eh? Lo que estoy diciendo... diciendo es que debemos poner atención en los hombres. Es el único modo de saber qué pasa con ellos. Oh, ya sé, ya sé. Esta es la era de la liberación de las mujeres. Pero los hombres no se liberarán de verdad hasta que dejen de rondar como lo han hecho hasta ahora desde, bueno, desde hace siglos. Señora, me temo que no tenemos tiempo. Estoy hablando de uno de los dones especiales que tienen las mujeres. En cierto modo, tenemos todas las respuestas, a pesar de que los hombres no quieren que las tengamos. Bueno, querida, tengo mucho trabajo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo estás? ¿Además de ocupada? Pues muy bien, mejor que nunca. ¿Qué tal te van las cosas? Mejor que nunca. Bien. Bueno, me voy corriendo. Te quiero, cielo. Llámame. Quiero saber cómo te va. Vamos. Yo también te quiero. Doctor Oxford. Sí, señorita Bartlett. Elizabeth, ¿cómo estás? Bien. Bueno, no. Creo que debería volver a verte. Quiero decir que deberíamos vernos para charlar. Revíselos por mí. Quiera el mismo estilo del anterior. ¿Nacimientos? Es una extraña costumbre local. Los niños nacen y nosotros lo publicamos. Una chica como usted con una madre como Winifred Rogers. ¿Cómo se ha enterado? Tranquila, guardaré ese feo secreto. Ya sé que usted no suele fiarse de las apariencias. Es un fisgón que indaga hasta encontrar lo que hay detrás de todo e incluso un poco más. Y eso no incluye su vida privada. Exactamente. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué lo dice? Lo que quiero saber es qué anda buscando. Aparece para ver a Jerry, pero Jerry está muerto. Entonces se dedica a buscar al que lo mató. Pero resulta que se interesa más por mí que por esos crímenes. ¿Crímenes? ¿Es que hay más de uno? Ya sabe a qué me refiero. ¿Sabe? Lo único de lo que siempre habla mi madre es de esa súper especial relación entre madre e hija. Créame, no se basa en su propia experiencia. No hurgue más en mi vida. No lo deseo. No volveré a hacerlo. Tregua. Vamos, tregua. Tregua. Tregua. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Que tal vez todo el mundo tiene Algo de eso, ya sabes, lo mismo que las personas tienen. Y yo no he podido encontrar. Bueno, ¿dónde están los chicos del New York Times? No me atosigues, es la nieta del alcalde. Voy a sitio para poner los globitos. ¿Cantará también? No, hoy no. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Lisa! ¡Cumpleaños feliz! ¿Aún está aquí? Sí, ¿y usted? ¿Cenamos? Sí. ¿Redactor jefe de la Atlanta Register? Aún le llaman el morro. Estaba loco por echarme. Y no quise que me olvidara. Me despidieron una vez. ¿Sí? Del PIS de Arizona Clarion. ¿Motivos del despido? Escribí una porquería. Bueno, casi nunca despiden a un periodista por eso. Nos vemos mañana. De acuerdo. ¿Dónde? con alguien del trabajo. Demasiado tarde. ¿Desde cuándo lo sabes? A los 10 segundos de verte. Embustero. A los 3 segundos. ¿Por qué has tardado tanto? Hace 3 días que llegué. Eso es lo que quiero decir. Tengo una idea loca. ¿Qué? Sumamos a tu habitación. Es una gran idea. ¿Qué has encontrado? No hay granizado. ¿No hay granizado? Bueno, hay chocolate. Fantástico. Sí. Para ti. Gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Amansando a las fieras? Dejé que nos espiara anoche. ¿En serio? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Me estabas mirando? ¿Es la falda? Es muy bonita. Tengo que irme. ¿Dónde? A San Francisco. Iré contigo. De hecho, hay gente que está en tratamiento durante años. No es como ir al médico a que te cure un rasguño. Bueno, ¿se siente algo menos nervioso ahora? Verá, quiero darle las gracias por haberme recibido sin previo aviso. Parece muy cansado. Deberíamos volver a vernos. De acuerdo. ¿Por qué no fijamos una visita periódica? ¿Quién le habló de mí? Un amigo. ¿Ha visto el periódico? Sí, casi todo es mío. El otro periódico. Dice que encubrimos algo, ¿verdad? Sí, eso es lo que dice. Gracias. Ya lo he visto. Se lo habrá dicho al sheriff. ¿De qué otra manera podría saberlo? De ninguna. Esto no es precisamente buen periodismo. Block sabía que se filtraría. ¿Para qué iba a ayudarnos? No es que seamos sus mejores amigos, ¿verdad? Lo averiguaremos. Desde luego. Sabemos cómo se presiona a la policía, pero creo que a veces nos olvidamos del efecto que eso causa en la familia. Últimamente ha sido terrible, señor Stevens. Llámeme Oz. ¿Qué? Ese crimen. Lo sé. Desearía agradecerles a usted y al jefe Block que me hayan confiado esa información. Mi marido no está muy satisfecho del periódico local. No le culpo en absoluto. Adiós, señor Stevens. Vuelva cuando quiera. Hicimos un trato. Y usted lo rompió. ¿Consecuencia de su falta de fe? No hay más tratos. Dan, ven aquí. Liz, Oz. Bueno, tenía que elegir algún nombre. ¿Por qué dijiste que eras Oz? Nadie se hace pasar por Oz como Oz. Tal vez no conozca esta ciudad. Trabajamos de otra forma. ¿De qué ciudad habla? Le he investigado, Walker. Sus métodos le han causado problemas antes. Vaya, ahora me dirá que no soy buen colega. Ha sido poco profesional. Vuelve a hacerlo y de hecho... ¿Profesional? Te pasaste de la raya. Así es como hay que hacerlo, pasándose de la raya. No has de esperar a la próxima vez, hazlo ahora. No quiero despedirte. ¿Quieres que me vaya? No quiero que te vayas. Entonces debes apoyarme. No le des la razón a Oz. Stevens. Periodismo de primera, Oz. ¿Quién? El siguiente eres tú. Te llamó uno del journal. ¿Oz Stevens? Quiere hablarte esta noche. ¿Quiere que le llame? Dijo que vendría no sé cuándo. Supongo que ella te buscará. Gracias. Siento lo de... No fue nada. Olvida. Claro. Oz es un cretino. Bueno, ya sabes el dicho. El que va por lana. ¿Bailas? Perdona, no suelo hacerlo. No sabes, ¿eh? Sé, pero no quiero. No sabes. Sí que sé, pero ahora no quiero. Still more. God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea, yeah. Lonely river side, wait for me, I'll be coming home, wait for me. ¿Dónde estabas? Fui a tu despacho. ¿Diga? Aún estoy aquí. ¿Quién es? Volveré a llamar. Este café me aterra. ¿Es obra tuya? No soy la perfecta casada. Ya verás las tostadas. Bill. No hay huellas. Aún estoy aquí. Alguien lo conectó a una cabina en Coney Street. El que lo hizo pudo llamar a cualquiera en cualquier momento. Pudo llamarse a sí mismo. Este es su aparato, Walker. Su nombre está grabado detrás. Nunca cierra la puerta. Alguien debió cogerlo. Aún hay algo más. ¿Qué es lo que pasa? Atrás, no atrás, por favor. No se puede pasar. Por favor, apártense. Vamos, señora, por favor. No se puede pasar. Está diciendo que no se puede pasar. Atrás, atrás, por favor. No nos han enseñado a reaccionar ante sucesos como ese, Elizabeth. Ese hombre era amigo tuyo. Va a ser difícil. No tienes por qué esperar a tu visita habitual. ¿Por qué no vienes a verme hoy? ¿O yo puedo ir ahí? No, me encuentro bien. No debí llamar. Llámame, por favor. Llámame a cualquier hora. De verdad, estoy bien. Tengo que volver al trabajo. he llamado al depósito. ¿Y? Oz fue mutilado. No es una sorpresa. Yo llamé a su periódico. Oz recibió una de esas llamadas. Nosotros también. En mi grabadora. Puedo ser cualquiera. No recuerdo dónde la dejé. Sí, adelante, está en Antilla. Mi hijo de 30. Gracias por la plancha. Acaba de mudarse de casa. ¿Me sugiere algo? Además de que debería buscar trabajo y empezar a comportarse como un adulto. Nunca dejamos de ser padres. Tal vez no nos guste, pero nunca dejamos de... Parece que se va a quedar. Nuestra responsabilidad... Tengo una tarifa mensual. En el momento en que vienen al mundo, aumentan más y más. Lo pensaré. ¿Cuál es el fin? Nos preocupamos por ellos y a ellos no les preocupa. Y así seguimos. Fergus Falcon, Bartlett al habla. Aquí, Walker. ¿Qué tal por ahí? No quieras saberlo. Tengo un periodista que no hace más que desaparecer. Lo siento, yo suelo ser así. Dan, ¿qué está pasando? ¿Dónde has ido? Estoy en San Francisco averiguando algo. ¿Tienes alguna pista? Es pronto para saberlo. Volveré mañana. ¿Todavía trabajamos juntos? Sí. Sin misterios, de acuerdo. Te echo de menos. Yo también te echo de menos. Bueno, dime, ¿qué ha pasado esta vez? Pues algo que no resulta tan gracioso. Trabajo en el Faircrest Falcon. ¿Qué? ¿Qué? Olvídalo, es una larga historia. Oye, quiero entrevistar a Winnie. ¿A Winifred Rogers? Sí, ¿qué sabes de ella? Cuéntame. Pues, ¿has oído hablar de Dios? Sí. Le pide consejo a Winnie. Tú trabajas para ella, cuéntame. Pues es la reina de cómo vivir en estos confusos tiempos. Publica artículos en más de 600 periódicos, da conferencias. Esa señora tiene respuestas para todas las preguntas. ¿Puedes ayudarme a conseguir una entrevista? ¿En serio? Sí. Puedo intentar organizarlo. Pero dime una cosa, ¿por qué Dan Walker quiere hacer un churro de artículos sobre Winnie Rogers? Para saber algo. ¿Cómo me dijo que se llama? Firmo como Dan Walker. ¿Y para quién trabaja? Por libre. Yo hago los artículos que prefiero y luego intento que los periódicos los acepten. Creo que su consultorio aparece en más de 600 periódicos, ¿es verdad? 704. Señor Walker, ¿qué es lo que quiere realmente? Los periodistas como usted no entrevistan a la gente como yo. Lo que hago después de todo es ayudar a millones de personas con el corazón roto, matrimonios fracasados y niños a los que nadie quiere. No creo que usted se dedique a escribir sobre eso. Quisiera hablar de su hija. Creo que ha tenido problemas alguna vez. Corríjame si me equivoco. ¿Por qué le interesa? Me preocupa porque somos amigos. No me parece el tipo de hombre que tiene amigos. Elizabeth ha tenido que vencer tensiones emocionales extraordinarias durante su vida. No los tortuosos problemas normales de transición que muchos jóvenes parecen sufrir hoy en día, sino... No me interesan sus conferencias. Estamos hablando de su hija. Hablamos de Liz. Elizabeth estuvo muy enferma. ¿Enferma? Estuvo internada. cuanto pude por ayudarla, yo y los mejores especialistas. Después de mucho tiempo y de muchos esfuerzos, conseguimos que mejorara. ¿Está usted segura de que mejoró? Estoy segura de que no soy psiquiatra, señor Walker. ¿Por qué no usa su apellido? Usa el apellido de su padre. ¿Se divorció? Soy viuda. Lo soy desde hace 15 años. Y si usted se hubiera informado para hacer esta entrevista, lo habría descubierto. También habría descubierto que una de las áreas en las que estoy especializada, una de las que me siento más orgullosa, es la de ayudar a las mujeres que han perdido a sus maridos. Bueno, eso es fascinante. Una pregunta más. Liz mejoró realmente, ¿verdad? Que una de las áreas en las que estoy especializada, una de las que me siento más orgullosa, es la de ayudar a las mujeres que han perdido a sus maridos. Antes vivían todos en Florida. Liz volvió durante un tiempo después de sus estudios. Intentó entenderse con Winnie, pero nunca se llevaron bien por lo que he oído. No sé, parece que hay chicas que no se merecen la madre que tienen. ¿Así que discutió con Winnie y se largó? No, eso no, no. La verdad es que andaba por ahí porque se había enrollado fuertemente con un chico del Lauderdale News, Mike Cohen. Amor verdadero, y perdona la expresión. El chico estaba escribiendo sobre la droga. ¡Qué original! De eso hace 9 años. Además, ten un poco de respeto por los muertos. ¿Está muerto? Totalmente. Era un buen chico, decente. La gente con la que trataba se lo cargó. Así que, ya que el hombre había desaparecido, ¿por qué quedarse? Al cabo de un mes se largó por ahí, Dios sabe dónde. Dime, ¿le dispararon? Le apuñalaron. Nunca los pescaron, pero bueno, ya sabes. Creo que puedo ponerte en contacto con alguien que le conoció. Tengo que volver. Oye, Vince, ¿quieres hacerme un favor? ¿Puedes curiosear un poco? Ya sabes. Sí, descuida. Curiosearé para ti, Danny. No me importa que pases a decirme hola. Pero sí me importa que vengas a controlarme. No hay nada que controlar, John. He llegado a un punto en mi vida en que me he dado cuenta, lo admito, de que no lo había resuelto todo. Por eso te llamé. Pero sigo adelante y me voy a enfrentar con todo. Me ocuparé de todos los detalles, todos los problemas familiares, todos ellos. Así que dejémoslo para tu consultorio. Aquí no hay ninguna emergencia. Bien, si crees que puede haberla. Nunca la habrá. Thank you. Muy bien, Tommy. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. Tomando el fresco. He dicho, ¿qué estás haciendo aquí? Ya te lo he dicho, nada. ¿Nada? ¿Nada? ¿No se te ocurre otra respuesta? Escucha. No me vengas con historias. Estoy harta de verte siempre detrás de mí. No me gusta tu forma de tratarme. No me gusta tu forma de hablarme. Ni siquiera la de mirarme. O te las arreglas para dejarme tranquila, o alguien te va a arreglar a ti. Vamos, déjalo. ¿Qué pasa con él? Tommy no es mal chico. Definitivamente es un mal chico. Liz. Sí, lo es. Otro zapato. Aquí. Te lo estaba guardando. Dame ese zapato, dame. No. Oh, tengo que ir a trabajar. Cuéntame algo sobre Mike Cohen. Estaba investigando sobre drogas. Se entregó al 110% y el 10% lo mató. Se parecía mucho a ti, pero más simpático. Tenía que saberlo. No, no tenías. Conocías a ambas víctimas. Luego me entero de que alguien... Hace años de eso. Creí que podría ayudar a la investigación. Se está convirtiendo en tu investigación. Estás echando encima un montón de cosas con todo esto. ¿Crees que eres el tipo que lo va a solucionar todo, verdad? ¿Otra muesca en tu máquina de escribir? Adelante, escríbelo todo. Monta una gran historia. Tendrás que vendérmela. Todavía trabajas para mí. Ah, y la próxima vez que quieras irte, no me pidas permiso. ¡Hazlo! ¿Qué tal te ha ido? Fabuloso, John. ¿Y a ti? Bien. ¿Qué hacías en Faircrest? ¿Faircrest, California? No, Faircrest, España. Tengo una casa allí. Voy siempre que puedo. ¿Qué hacías tú allí? Trabajar. ¿Cuánto hace que tienes la casa? Hace años. ¿Te molesta eso? ¿Y si lo analizáramos hasta el último detalle? Resulta curioso. Me voy a un sitio que ni siquiera figura en el mapa y... ¿quién aparece allí? Mi psiquiatra. El mundo es pequeño. ¿Qué le pasa a Liz Barlett? Se cierra la consulta. Pues ciérrala a lo grande. Tú sabes lo que pasa en Faircrest. ¿Tiene algo que ver con Liz? No tengo absolutamente nada que decirte. Ya me enteraré. Siempre lo hago. Perdone. ¿Puede decirme dónde está el periódico? Justo en la esquina, a la derecha. ¿Qué tal sienta vivir en 1954? Soy el alcalde. Mi más sentido pésame. Más de lo que quisiera saber. Perdonen. Es un viejo amigo, Vince Messina, Elizabeth Barlett. Pasaba por la ciudad y he venido a saludarle. Te veré luego. Muy bien. Voy a ahorrarte tiempo. Tu amiga tuvo serios problemas. Estuvo 6 meses en un hospital. Ya lo sé. ¿Cuándo? Era una niña, 16 años, la medicación habitual. ¿Cómo puedes vivir aquí? Es un tugurio. Es barato. ¿Por qué la encerraron? Depresión clínica. Es como lo llaman cuando alguien se pone raro, sin moverse, y no saben cómo demonios llamarlo. Lo siento. Dani, todavía hay algo más. Algunos... Bueno, los médicos lo llaman... furia incontrolada. Además, ¿dónde está eso? Su padre, Peter Barlett, murió apuñalado cuando ella estaba en el hospital. De hecho, poco antes de ingresar ella. ¿Y nunca encontraron al culpable? No, nunca. Estaba sola en la casa cuando ocurrió. Su madre estaba fuera de la ciudad. Liz ni siquiera se enteró de que había un intruso matando a su padre. ¿Mutilado? No pude averiguarlo. En cuanto a su amigo, diría que sí. El encargado del depósito dijo que lo habían cortado de mala manera. Dani. Ese chico, Cohen, recibió muchas llamadas raras por aquel entonces. Bueno, y esto, un amigo de la vieja ayudó a Liz cuando su padre murió. Hace 6 años ese hombre se metió en un lío por tomarse demasiado interés por una paciente. Le cayó el castigo habitual de los ricos. Ya sabes, vete a hacer el burro a otro estado. ¿Le conoces? El mundo es pequeño. Tengo un paciente. Este hombre todavía está mucho más enfermo que tú. Quiero hablar con él. Solo será un minuto. Hasta la semana que viene. Vamos. Pareces cansado. No como tú. ¿Cómo conociste a Winnie? Bueno, no recuerdo los detalles exactos, pero... hace años que somos amigos. Ah, sí. En Florida. ¿Qué es lo que quieres? Solo quiero charlar un poco. ¿Cómo te liaste con Liz? Yo era amigo íntimo de la familia cuando murió su padre. Se marchó de allí y no volví a verla hasta que me la encontré en Faircrest. Y sí, fue una coincidencia que comprara un periódico en la misma ciudad donde yo tenía una casa. Me encanta oír esas cosas. Cuéntamelas. La semana pasada me llamó. Quería empezar un tratamiento, otra vez. Ya la había tratado hace muchos años cuando ejercía en Boca Ratón. Elizabeth había tenido varios problemas en su niñez. ¿Qué es lo que te cuenta? No puedo revelar las confidencias de mis pacientes. ¿Cuáles son sus fantasmas? ¿De dónde vienen? ¿Quién se los provoca? No quiero comentar. Yo no quiero un comentario. Quiero una respuesta y la quiero ahora mismo. Winnie creía que Liz y su padre tal vez se acostaban juntos. No lo sé. Liz es capaz de matar. No lo sé. Eso no es un no. ¿Y tú? Voy a salir un rato. ¿Te traigo algo? No, estoy bien. Falcon. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Quiere hablar con Dan Walker? Te quiero a ti, Vince. Eres un chalado, estás enfermo. Voy a matarte. Todos tus antepasados son basura. Te voy a cortar con un cuchillo. Y toda la gente que conoces es una basura. Esta noche. Oye, yo no tengo nada que ver. ¿Danny? Sí, soy yo. Ábreme. Voy. Me ha llamado. No dejaré que te pase nada. Oxford va a ir por Vince. Sabe dónde encontrarle. Parece lógico. Lo parece. Pero ¿por qué volver a la ciudad? Para liquidar el asunto. A Vince y a mí. Él dirá que ha venido porque Liz necesita que esté cerca. Ojalá esté lo cierto. Lo estoy. ¿Y si se equivoca? Todavía no tengo claro todo el asunto, pero ha de ser Oxford. Tiene que ser él. Está saliendo del periódico. Síguela de cerca. Se lo dije, no es Liz. Tengo la manía de controlarlo todo. Thank you. perdí detrás de la ferretería. Pues encuéntrala. El poli que debía vigilar la puerta trasera está con Liz. Sí. Voy a ver qué pasa. Falló. Inténtelo otra vez, Blanco. Jim, ve a la parte de atrás de la ferretería. Allá voy, jefe. ¿A dónde va? Estará a salvo. Cierra la puerta. ¿Qué demonios pasa aquí? ¡Vamos! ¡Volvamos al Miramar! Dios mío, Pips. ¿Sangre? Es vino, chicos. Ahora ya estarás a salvo. ¿Sabes dónde me gustaría estar esta noche? Es en San Francisco. Sí, no te culpo. Gracias, te lo agradezco de veras. Escucha, verás, cuando alguien te hace un favor, se le dice, te lo debo. Sí. Pues me debes 20. 40. Me debes 60. Cuídate. ¿Quieres? Te llamaré, ¿de acuerdo? Sí. Conduce con cuidado. Hasta la vista. Adiós. Que tenemos una nueva moda. Oxford se fue de la ciudad después del circo de esta noche. Uno de mis hombres le siguió hasta San Francisco. Pero nadie ha seguido a Liz. Eso no significa nada. Podría significarlo. ¿Eh? ¿Qué pasa, Dan? Dime. ¿Ana guarda dinero ahí? Pues sí. ¿Qué pasa? Aparta. ¿Qué estás haciendo? Esta es tu noche, chico. Te vas de la ciudad. ¿Me voy? Sí. Quiero que lo hagas por mí, ¿de acuerdo, Tommy? ¿Que me vaya? Sí. Verás, Sé que tienes un gran futuro en esta ciudad, ¿eh? Pero quiero que te vayas, ¿me oyes? ¿No sueñas con abandonar esta ciudad algún día, sí o no? Sí. Claro, ¿verdad que sí? Muy bien. Aquí tienes $300. Quiero que te vayas, ¿me oyes? ¿Cómo? Sí. Aquí tienes las llaves de mi coche. Está aparcado enfrente del hotel, ¿de acuerdo? ¿A dónde me voy? No importa dónde. Solo vete lejos, ¿entendido? Y no cometas ninguna estupidez. No cometas ninguna estupidez. Que no te cojan. Que sea discreto, ¿eh? Eso es. De acuerdo. Espera. Me lo has prometido. Desaparecerás. 2 días, eso es todo. ¿Me oyes? Sí. Que tengas suerte. Tú también, Tommy. Muy bien. Sé quién lo hizo. Tommy. ¿Tommy Winston? Sí. ¿Estás seguro de eso? Completamente. ¿Habló con él? Sí, aunque algo tarde. Dijo que se había metido en un buen lío y que tenía que irse. Pero no dijo nada de robar mi coche. ¿Robó su coche? Anoche hablé con la madre de Tommy. Dijo que Tommy fue a despedirse y que se marchó corriendo en el coche de Dan. ¿Y qué más? Dijo que Tommy abandonó la ciudad y que probablemente no volvería nunca. ¿Dijo que había robado en el restaurante? Yo vi la puerta trasera abierta. Fuimos a buscar a Ana. Fue al restaurante para ver lo que le habían robado. Dijo que Tommy sabía dónde estaba el dinero. Ya sabes, siempre se meten líos por una cosa u otra. ¿Les convence esa historia? Nos convence esa historia. Voy a enviar una orden de busca y captura. Lo siento, tengo que irme. ¿Sospechaba que Liz mató a su marido, a su propio padre? ¿Lo creía? Bromea usted, ¿no? Lo digo en serio. Nunca quise creer que fuera verdad. ¿Lo creyó? No quería que fuera verdad. Así que la envió fuera una temporada. Los médicos la drogaron debidamente. Y pagó al manicomio porque no estaría bien que la hija de la maldita Winnie fuera una asesina, ¿verdad? Usted no lo comprende. Sí, pero no lo bastante. Está enamorado de Elizabeth. ¿De verdad la quiere? ¿La quiere de verdad? Sí, la quiero, sí. Porque si la quiere, tendrá que ayudarla. No sé si podré hacerlo. Tiene que ayudarla. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo no lo hice. ¿Qué tomarás? Un whisky irlandés. Bien. Y déjame la botella. Te llaman. Walker. ¿Dan? Estoy en tu habitación. La patrulla de autopistas pilló a Winston en San Diego. Enhorabuena. Tiene a su hombre. No es un hombre lo que buscó. Liz no está en su apartamento. ¿Dónde está? Se tardaría en sacar un periódico. ¿Quieres saber cuántas horas hacen falta? ¿Has oído hablar de una edición gigante? Antes de que tú oyeras hablar de periódicos. Vamos. Estaba pensando que podíamos enfocarlo de esta manera. Winnie Rogers es la asesina de Faircrest. ¿Sabes, Martín? Hay compañías que se dedican a vender impresoras totalmente nuevas. Si se estropean, vienen y las arreglan. ¿Para qué comprar algo que se va a romper? Sí. Esos muchachos suelen llevar cajas de herramientas y uniformes muy monos. Si tienes un problema, no tienes más que llamarlos. ¿No lo habías pensado? No quiero que nadie juegue con mi impresora. Dame esa pieza. Muy bien. Está bien así. Cuidado, no se caiga. Cuatro semanas. Y no me ha fallado ni una edición. Será mejor que ponga manos a la obra. Quisiera decirte cuánto lo siento. Oferta de trabajo. Te despediré. Puede que me vaya. Ya volverás. Capítulo